Esto solamente es una prueba de cómo se escucha los altavoces de la computadora que tengo. Estoy tratando de hacer esta prueba para empezar a utilizar Audacity e integrar lo que es el manejo de las TICs en la educación, en específico en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Espero sea de su agrado este primer intento por integrar esta nueva herramienta, nueva para mí realmente. Y bueno, deseo que se suscriban a mi canal y gracias por todo.